Una sensación única. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Comienza tu obra con nosotros. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Los siglos del miedo y del hambre. Señores, bienvenidos. Así arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. La vía de comunicación 4926-1622, 4926-1622 y nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. Nuestro sitio web, como siempre, está bien informado. Desde el mismo también se pueden escuchar estos programas y las transmisiones de Racing Juegue Donde Juegue, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista, como todos los miércoles, desarrollamos el disparador. Mariano Burgarel tiene el tema de la semana, sin lugar a dudas, que es el tema de las amonestación. La quinta amonestación que recibió Teo. El domingo, sí, mira, ya estaban acostumbrados a jugar sábado. El domingo pasado cuando enfrentábamos a Argentinos Juniors. ¿Cómo estoy trabado? Por todos lados. Bueno, lo vamos a analizar también junto a Paolo Chela, que está aquí en los estudios de AM970. Y ustedes participarán como siempre en el 4926-1622. Hoy es día miércoles, es día de oyentes, así que pueden llamar para salir al aire. No descuidamos la información, Racing juega frente a River el próximo día sábado a puertas cerradas, blindado una vez más el entrenamiento de Racing, pero siempre algo de información se cuela por algún lado y ahí lo tenemos como siempre, cerquita del plantel, a nuestro compañero Martín López López con toda la data. Y como los jugadores no hablan, siguen todavía imposibilitados, ¿eh? Hay una bajada de línea que no pueden hablar, tenemos nota para hacer igualmente, ¿sí? Vamos a hablar con la gente del Departamento de Cultura, una movida bastante interesante por parte de Racing. En un ratito te lo estamos contando, vamos a dialogar con Flavio Nardini. Llamen, señores, participen, estén cerca nuestro, 4926-1622, nuestro mail info@esperanzaracinguista.com, búsquenos en el Facebook, también estamos por ahí, Esperanza Racinguista. Todo lo que tiene que ver con Racing pasa por el programa de Racing, pasa por la Esperanza Racinguista del dial. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, el disparador. Paolo Chela, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Todo tranquilo. Recién vi en el corte en la 9 de julio que ya tiene 48 horas de manera indebida cortada la 9 de julio. vi por ahí uno de los indígenas, ¿sí? Que están ahí, con camiseta de Racing. Bueno. ¿En serio? Vi uno que tenía camiseta de Racing. No sé si es bueno o malo ya está el tema. Bueno, no, a ver. Puede ser hincha de Racing, más allá de que esté bien o malo que esté jugando, haciendo. ¿Están jugando al fútbol? No. Bueno, uno no siempre se disfraza para jugar al fútbol. Los padecí hoy a la tarde. ¿Sí? ¿Los tuviste que padecer? Bueno, lo lamento mucho. Acá el amigo también, Silvio, dice anoche. Bueno, Junovic, ¿usted también lo tuvo que padecer? No, usted para el lado de Floresta, está para otro wing. Bueno, lo recibimos a Mariano, que lo tenemos en línea. Marianito, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo les va? Bien, maestro, bien, acá estamos. Bueno, el tema es el tema que habla todo el mundo, ¿no? Es el tema que habla Doña Porota en la puerta, barriendo la vereda y las hojas del otoño que fueron cayendo en la ciudad de Buenos Aires. Dice, la tarjeta amarilla esa, de ¿cómo se llama ese colombiano? No sé cómo se llama. Todo el mundo, de lo que habla todo el mundo. Ya, Hasta en el canal Gourmet. Claro. Entre el budín de pan y el flan con crema, que se están preparando dos muchachos amanerados. Sí. Dicen, ¿cómo es este morenito? Sí. No queremos decir negro para no discriminarlo, van a decir, ¿no? Claro, después de la declaración. Claro, claro, está complicado el tema por ese lado. Bueno, hablamos todos de Teo, ¿sí? Y de la quinta tarjeta amarilla y esto que está por suceder. Sí, algo que obviamente ya está casi oficializado, ¿no? Sí, sí, Teo sí. Teo va a jugar con River. Y que mañana vamos a tener seguro ya el parte, la sanción que va a sacar el Tribunal de Disciplina y va a decir que Teo puede jugar. Mi disparador... apunta lo siguiente: ¿está bien lo que hizo Racing? ¿Y cuál es el costo que esto puede tener? Si está bien el costo. Bueno, dale. Está bien haber hecho toda esta historia por una tarjeta amarilla. Bueno, ¿opinamos nosotros antes de que digas vos todo o no? Te dejamos. Yo pensé que me ibas a mandar al freezer por 2 o 3 minutos. No, bueno, dale, te mando al freezer y después arrancamos, dale. Freezer y venimos, dale. Tandy, ya estamos. Sinceramente, sería tan bueno. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más, Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital, teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4-574-1444. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. ¿Qué pasó esto del gusto del amigo Chela? Levanté el pulgar y pensé que se iba a poner contento, pero no. No le gusta. ¿Te gusta Tony 70? No, le estaba haciendo una broma. Sí. Bueno, después te puede gustar. No, lo mío es el metal, así que no. Bueno, desarrollemos el disparador, Mariano. Bueno, toda esta cuestión que nos enfrenta a propios extraños, que nos enfrenta a Doña Rosa, al cocinero del canal Gourmet, y especialmente a los dirigentes y a los protagonistas del fútbol argentino en general, sí, por no decir los árbitros, se imaginan cómo nos van a mirar a partir de ahora. Complicadamente aquí, mal. Y si bien se habla de una actitud espontánea de Pompey, se sabe que lo llevaron con custodia policial desde la casa hasta la AFA, le dijeron que tenía que decir, y después lo largaron solito en la puerta de la AFA para que se tome un colectivo y se vaya a la casa. Sí. Esta es la imagen. Sí. Acá... lo único espontáneo que fue es que le dijeron, si vos querés volver a dirigir, vas y borrás la amarilla. Claro. Sí. Por decisión de Julio Grondona y de en acuerdo con Guillermo Marconi, que es el titular de Sadra. Sí, lo que no terminé de entender muy bien fue por qué se termina haciendo, teniendo en cuenta que la Molina no quería, y la Molina es el que maneja todos los árbitros. No, porque sí, ahora el comité arbitral está... Sí. Como titular Julio Grondona, el vicepresidente de la Molina. Ajá. Me parece que donde manda capitán no manda marinero. Totalmente. El marinero puede opinar, pero el capitán dijo esto es A y se hizo A. Uh-huh. Y mañana se va a terminar de firmar el A. Bueno, y en base a esto, claro, que nos puede generar algún costo a corto o mediano plazo, se hizo por una tarjeta amarilla de un jugador que va a jugar Entre Ríos, pero va a seguir en Capilla, digamos, no es que se le van a borrar todas las amarillas, ni vamos a ganar un partido, no es que se volvió a jugar partido con Argentino Junior. Es una situación que se toman riesgos para hacer toda esta movida. ¿Cuál es mi opinión? Que además está bien haberla hecho. Porque uh-huh, más allá del precedente que deja para el fútbol argentino, también deja un precedente en Racing, de que Racing también puede, en su momento, después de sentirse perjudicado, hacer valer el derecho de exponer su queja. Uh-huh. Y me parece que lo que hicieron los dirigentes es no aceptar más la famosa situación de, bueno, hoy nos tocó que nos perjudiquen a nosotros. Sí, más allá después de las presentaciones que hagan otros equipos, ¿no? Que no, cada equipo haga lo que quiera después, lo si les parece. Que, y lo expongo ahí en la página de internet donde todos pueden opinar también, uh-huh, es que a partir de ahora Teófilo Gutiérrez no puede ni entrar resfriado a la cancha. Sí, es verdad. Es verdad, porque lo van a molestar de nada. Recuerden la escena de Barrientos. En el partido que se lesiona Giovanni Moreno, que si bien no lo lesionó Barrientos, hubo una actitud desleal de parte de Barrientos. Dos partidos después lo echaron por adelantarse en la barrera. Sí. En pocos minutos vio dos amarillas similares y marchó. Sí, es verdad. Por eso digo que ahora la gran responsabilidad es de Teófilo Gutiérrez, de saber adaptarse a lo que le van a imponer, es decir, al condicionamiento que va a tener de no poder hacer nada. Va a tener que jugar con zapatillas de baile de música clásica. Sí. No con botines. Pero bueno, me parece que cierto un precedente y creo que deja conforme especialmente al hincha de Racing. Sí, a ver, yo ayer decía algo, ¿no? Cuando hablábamos de este tema, Creo que los hinchas de Racing nunca vamos a tener este beneficio, entre comillas, o nunca pensamos que se nos iba a pasar una cosa como la que está pasando en este momento, ¿sí? Esto de que nos quiten una tarjeta, de que... Y justo antes de River. Antes de River, ¿no? Y, y además no es que un jugador más, es la figura de Racing. Sí, y después pensaba en las ayudas que le dieron a otros clubes y que no hay que tener miedo, no hay que estar temeroso de la situación. A Vélez le regalaron un campeonato contra Huracán y el año siguiente lo volvió a pelear por la condición que tenían los jugadores. Racing sí. Tiene muy buenos jugadores como para poder seguir peleando arriba, más allá después si lo perjudican o no. No, yo no digo que lo van a perjudicar, sí que va a tener que cuidarse. Sí, va a tener que cuidarse. Pero no creo que tengamos que estar temerosos de que no sabés lo que va, ahora vas a ver lo que nos va a venir. No, van a ver. De ese miedo. Y sí, hay que bancarse esta que hoy es Racing está expuesto a las críticas de todo el mundo. Claro, eso seguro. Que ya nadie se acordó de lo de Galmarini, digamos, cuando Galmarini le quitaron la amarilla y después dos fechas después pudo jugar con Racing, a nadie le importó, porque era Galmarini y era Tigre. Seguro. Pero bueno, mi opinión es que celebro la actitud que tuvieron Molina y Podestá. Bien, Marian, lo dejamos ahora para ver qué dice la gente, ¿te parece? Dale. Un abrazo grande, gracias. Chau. Ya venimos. En Esperanza Racingista, los hinchas. Buscar problemas es mi forma de ser. 4926-1622. ¿Estás de acuerdo vos o no, Pau? Con el accionar de los dirigentes, sí. A partir del caso Galmarini está la libertad de hacerlo. Claro. Lo que comentábamos antes de empezar el programa, yo por ahí no estaba a favor de que se le quiten ni en aquel momento la tarjeta Galmarini, ni en esta Teófilo Gutiérrez, pero después, si tenés la potestad para hacerlo, andás la AFA, llevá el video, hacé el reclamo, no está haciendo nada que esté fuera de lo reglamentario. Claro. Después es una cuestión de objetividad, si fue penal o no fue penal, si lo vio o no lo vio, pero lo que está haciendo Racing está dentro del marco legal. Ya hay dos oyentes esperando, saludamos al primero, hola. Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Qué tal, chicos? Cristian de Núñez. ¿Cómo te va, Cristian? Bien. Todavía me sigue la calentura de domingo, pero se me está pasando. Yo creo que está bien, está perfecto, una vez que nos toque algo, también que como es mínimo lo que nos toca, porque son la quinta amarilla. Uh-huh. Yo creo que, ¿vieron los enfermos terminales que van al final al médico y dicen, no, ya no hay nada que hacer? Yo creo que la dirigencia de Racing hizo algo parecido, porque ya le metieron la mano en el bolsillo desde que empezó el campeonato. Esto es la frutilla del postre, creo yo. Sí, medio como estábamos cansados ya de todas las cosas que pasaron. Claro, esto era como, viste, diciendo, bueno, vamos a sacarle la amarilla a este muchacho que es como alevoso. Pero bueno, está perfecto que se reclame. Aparte que hacen todo, ahora parece que Racing cometió un pecado capital. Lo que decía recién... Mariano. Mariano, de que a ti, con lo de Tigre nadie dijo nada. Somos Racing nosotros, eso es lo que pasa. Entonces dijeron, no, nos favorece. Otra cosa que, digamos... tenemos que recordar que Teo es delantero, digamos, no, también se tiene que cuidar, pero él tiene que jugar a la pelota, sin opciones, digamos, marcar no marca mucho, entonces tiene que jugar tranquilo, nada más, que está expuesto a la patada, no es un defensor, un mediocampista que sabemos que al primer roce es amarilla. Cristian, tiene que preocuparse por hacer goles, nada más. Gracias, un abrazo. Así que, un abrazo, chicos, chau. El siguiente, hola, buenas noches. Hola, estás al aire, hola. ¿Quién habla? Hola, Ramiro. Sí, ¿quién habla? Juan, de acá, de Crucecita. ¿Qué tal, Juan? Mira, yo estoy de acuerdo porque vos ayer lo dijiste. Estamos cansados de que nos roben. Como así tiene favores Vélez, porque tuvo favores Vélez del año pasado. Claro. Y River lo mismo, porque vos fijate todos los campeonatos que le regalaron. Y ahora está haciendo presión. Pero estoy de acuerdo con lo que vos dijiste. De acuerdo. No hay que tener miedo, hay que ver qué pasa. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y con buenos jugadores salís adelante. Pero Vélez tiene buenos jugadores y gana. Por supuesto. Así de fácil. Racing lo perjudicaron ampliamente en Santa Fe contra Colón. Sí. Y tiene buenos jugadores y le ganó 4-0. Sí, seguro. No, y aparte te digo otra, estamos cansados, está cansado, la gente está cansada, cansada de que nos roben. Seguro. Y escúchame, cuando ligamos algo, ahora van a decir, uy, mirá, mirá, lo favorecieron todo. Y Independiente, millones de veces, ahora con la copa esta bindonga que ganaron, todo lo refería a favor de ellos. Pero, tiraron cualquier cantidad de cosas, ni sancionaron la cancha. Pero le rompieron la cabeza a un arquero. Claro, ¿y qué y pasó? Dejaron seguir el partido. Tiraron paragüitas, tiraron un montón de cosas, no pasó nada. Juan, un abrazo, gracias. Chau, chau. 49, 26, 16, 22. Por ahora todo el mundo bien, ¿le parece bien? Sí, no, es lo que veníamos hablando. Cuestiones al margen de si está bien reclamar y todo. Una vez que ya tenés algo que te indica que lo podés hacer, un precedente. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Claro. Hola. Hola, sí, Ramiro. ¿Sí, quién habla? Pedro de Lugano. ¿Qué haces, Pedro? ¿Qué tal, viejo? Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo 64 años. De los 4 años que lo voy a ver a Racing. Vos sabés las injusticias que yo vi, que ya me tienen recontra cansado. Así que yo, esto que le sacaron la amarilla, pero lo veo muy bien. Los dirigentes los aplaudo, muy bien. Y para Mariano Clos y unos cuantos más, le voy a decir lo que dijo Maradona, que la sigan mamando. Chao, hermano. Chao, Pedro. Suerte, chao. Qué bárbaro. Hola. Hola, Ramiro, Ezequiel de Villa del Parque. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Acá andamos. La verdad, estoy que vuelo. Estuve escuchando desde el domingo a la noche a el muchacho de la red Teis Sport. No paran de pegarle a Racing. Sí. No paran. Es una cosa de loco. Nadie se acuerda de lo de Galmarini. Tienen lejos el negocio, desde muchos lados, entonces, como lo ven desde afuera, están algo preocupados. Y pretenden que siempre le pase cosas, o que le vaya bien a River y a Boca. Y bueno, no bancan que nos pueda llegar bien ir a nosotros en este momento. Hay otra cosita más. Sí, pero es una cosa de loco lo que nos hacen a nosotros. Nos perjudican siempre, y por una vez que van a sacar una amonestación, en realidad hubiera preferido que me cobren penal, sí, obvio, toda la vida, claro. Después me salen a decir, no, pero van a sacar... Yo tengo un compañero hincha de River que ahora está llorando y dice, le van a dar la posibilidad de jugar a un asesino que lo dejó sangrando un jugador argentino. Bueno. Entonces, el sábado de la tarde van a llorar todo y le van a favorecer todo a River. Bueno. Eso me lo veo venir. Está bien, también lo desfavorecieron a Huracán, después pudo jugar Maidana después de que lo rompió a Kais, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Pero me gustaría que ustedes que tienen la posibilidad, que junten a los periodistas estos que hablan por todos lados y digan, muchachos, escuche, miren todo esto, ¿por qué hablan sin sentido? Porque la verdad que me dan ganas el sábado de encontrar a uno por uno de todos estos, los que hablan, y decirle, flaco, ¿dónde están mirando los partidos de Racing? Ezequiel, un abrazo, gracias. Un abrazo, chau. ¿Qué decías? Que también tiene mucho que ver contra quién juega Racing, quién es el técnico y de dónde vienen las críticas hacia la sanción que se está aplicando. Seguro. El Negro López tiene una buena relación con uno de los periodistas que hoy marca tendencia, guste o no, y esas cuestiones parece que son menores, pero tienen que ver. Obviamente. Hola. Rami. ¿Quién habla? Rami de San Cristóbal, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Está perfecto porque es un precedente que a lo mejor no tendría que haberse hecho, que es sacarle la amonestación a Galmarini, pero a mí lo que me raya es cómo ante el mismo hecho lo miden con distinta vara. Falciani dice, está bien sacarle de amarilla a Galmarini porque el tipo no había tocado la pelota con la mano, pero a Teófilo no. Si le sacan la amarilla porque le cobraron una simulación que no hizo, es el mismo caso. Hernán, te dejamos que se escucha muy bajito, dale. Bueno, gracias, un abrazo. Igual se escuchó el concepto de lo que querías decir. 4926-1622. Se le cortó al amigo del otro lado. Bueno, ahí está, ya son otra vez. Hola. ¿Qué hace? ¿Cómo te va, Ramiro? Ya va Rubén de Mataderos. Hola, Rubén. Y no, me tienen harto los periodistas que andan boqueando con el tema de la tarjeta amarilla. Pues yo, aparte de la tarjeta amarilla, quería que pateara el penal. Y eso es imposible. Aparte, y yo no soy lector de Clarín, ayer Clarín detalló todo lo que fue perjudicado a Racing en el campeonato. Bueno, a ver, pararon 4 árbitros. Entiendo que sea Clarín y obviamente que tiene muchísimo más lectores de lo que tiene esperanzaracinguista.com. Pero a ver, tienen ahí nada más 3-4 partidos especificados. Si hubiera en la página, en la nuestra, hizo un informe de partido por partido todas las veces que lo perjudicaron a Racing y situaciones concretas, ¿eh? No, el gol de Estudiante, por ejemplo. El gol de estudiante. El gol de Auche contra Olimpo, el penal que no le dan contra Boca. Penal que le hace Caruso a Auche, que lo tira a la miércoles y minutó, no sé qué hizo con la mano que siguiera. Tenés un montón. Pero árbitros parados. Hay cuatro que no dirigieron a la semana siguiente. Sí, y esos fueron 12 puntos. Ponele, vamos a decir que fueron 9 puntos. Bueno, con esos 9 puntos, ahora sí no estaba en este momento. Seguro. No jodamos. Bueno, vos lo ves bien. El tema de Mariano Clos, yo te llamé un día y yo te dije, Mariano Clos tiene algo contra Racing porque él querrá cobrar los 12.100 pesos que tiene. Sí, pero eso lo tiene que cobrar en el Quiceleste, no nosotros. Se lo pague de Tomaso. Claro, se lo pague de Tomaso. Pero Racing, o sea, paga, y hay muchos estúpidos que lo escuchan todavía, porque es como dijo un muchacho antes, que marca tendencia. Yo no creo que marque tendencia porque es un renacuajo, pero bueno. Más allá de que Gio sea un fenómeno, que se empezó a hablar de Gio, también tenía unos mangos por afuera del tema de Gio, sin lugar a duda, no. Estoy casi convencido de eso, pero bueno. Sí, seguramente no, que están... Que no quiero firmar porque después viste vienen las cartitas. No, toman todos los bondis. Lo que está claro, lo único que es demostrable, porque está en la quiebra blanquiceleste, es ese famoso recibo de cuando salía hablando de Tomaso, hablaba nada más que en la red y en el programa de... Rubén, gracias, un abrazo. Abrazo, chau. Uno más y hacemos la tanda, dale, hola. Ramiro, soy el último, ¿cómo te va? ¿Quién habla? Hernán de Banfield. Hola, Hernán. No creo nada en todo este teleteatro, A ver. No creo en Grondona, que es de Independiente, en Marconi, que es de Independiente, o sea, gracias por sacarle la amarilla, pero no creo en nada de todo este teleteatro. Uh-huh. Desde chiquito que voy a ver a Racing y nunca nos favorecieron en nada. Y bueno, ¿vos qué decís? ¿Que después de esto viene lo peor? No, yo digo que como hinchas de Racing no escuchemos ninguna otra radio que no sea esta o alguna que tenga que ver con Racing, porque ya sabemos cómo hablan de Racing. Uh-huh. Y más ahora que nos emparentan con el gobierno y toda esta gente quedó afuera del negocio. Entonces, cuando pasa algo con Racing no hacen hincapié. Como cuando nos terminaron el partido con Independiente media hora antes, cuando nos suspendieron el partido con Boca en el año 89, el partido con River, infinidad de cosas, podemos estar una hora hablando. Sí, mataron a Basile en la cancha de Boca y el partido siguió jugándose como si nada. Pero claro, el partido con Tigre fue alevoso. Ahora, cuando es algo a favor de Racing, los periodistas, pero es impresionante lo tendencioso que son. Entonces, por un lado, ojalá nos vaya bien con River el próximo partido, pero ya la película esta ya la sabemos cómo es. Marconi es de Independiente. Marconi dice a viva voz en el programa de Sofobi que es hincha Independiente. Uh-huh. Yo ahora que salga a hablar a favor de Racing, yo no le creo una palabra. Pero ojalá nos igual, vaya bien. Igual te parece que está bien que le saquen la tarjeta amarilla. No, pero seguro, pero me hubiera parecido mejor que cobren el penal. Me hubiera parecido mejor que dirijan como la gente el partido con Tigre, que nos hubieran dado el penal con Boca, que nos hubieran dado el gol contra Estudiantes. Todo eso lo nombran en una línea los periodistas de lo que estamos hablando. Hernán, un abrazo. Ahora, cuando es algo a favor de Racing, el título es gigante, loco. Chao, maestro. Chao. Un abrazo grande. Gracias, Chao, hasta luego. ¿Sabés lo bueno de todo esto, Paolo? Que se nota que la gente de Racing está unida. Exactamente. Estamos todos mirando para el mismo lado. Y sabiendo que quizás puede haber alguna represalia, pero poniéndole el pecho y yendo para adelante y con buenos jugadores y teniendo un equipo dentro de la cancha y con dirigentes que nos respaldan porque están yendo a la AFA para pedir para que juegue un jugador que tiene una quinta tarjeta amarilla y un montón de... Tantas veces se reclamó por presencia en AFA, el famoso peso y todas las demás cuestiones. Bueno, acá hay una buena prueba de que algo por lo menos se intenta. Sí, es un aliciente de que estamos yendo por buen camino, ¿sí? Uh-huh. Por lo pronto por buen camino. Después, lo que pasa dentro de la cancha, ya. Eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Escapa. Mucho tiene que ver lo que hagan los jugadores y muchas veces también el planteo táctico hace a los resultados finales. Bueno, tanda y ya venimos, dale. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia. Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, entrevista. Bien, vamos a dialogar con Flavio Nardini, que es el encargado del Departamento de Cultura de Racing Club de Avellaneda. Flavio, ¿cómo te va, Ramiro? Hola, Ramiro, ¿qué tal? Che, un saludo para todos los oyentes también, ¿eh? Bueno, gracias. Acá con Pablo Chela para charlar un poquito y que nos cuentes si hay novedades en cuanto al Departamento de Cultura. Te llamamos medio así de casualidad para averiguar, para sacarte información, si nos puedes contar algo, y surgió un tema muy interesante. Sí, la verdad que sí, justo llamaste un día después, ayer fue, viste que Racing participa dentro del EDC, que es el Encuentro de Departamentos Culturales de Clubes Afiliados a la AFA, y una vez por año se hace un gran evento que coincide con la Feria del Libro, en donde nos ceden un salón para que nosotros somos el EDC, ¿no? En este caso Racing particularmente, una charla sobre fútbol y libros, en donde ayer fueron, entre otros, Daniel Vega, que es un exjugador que también es un jugador que es contador, Herbella, por Racing fueron el Chango Cárdenas y Juan Carlos Baldovino. Y este es el tercer año que estamos nosotros, que estamos en el club participando, y siempre llevamos a chicos de la pensión, de las inferiores. El primer año me acuerdo que fueron 6, el año pasado 12 y ayer fueron 20, que nos parece muy interesante como salida recreativa también para los chicos que están muchas veces, viste, muy atados al club y que no tienen familia, no tienen posibilidades de salir, así que para ellos con Cecilia Contarino, la psicopedagoga, la asistenta, Irma Bosoni, y todos con la ropita identificatoria del club, fueron ayer a la Feria del Libro y fuimos la única institución, por lo menos en los 3 años que yo estoy yendo, es la única institución que lleva a los chicos de las inferiores para que participen y para que se nutran de exjugadores que también les cuentan sobre la vida profesional, ¿no? Que el fútbol es, la vida es corta, y en este caso Herbella es médico, Daniel Vega es contador, otros que escribieron libros. Entonces nos parece que es muy interesante, y también estimularlos con la lectura, ¿no? Que seguramente después de la charla que tuvieron ayer, más de uno va a querer empezar a leer a Fontana Rosa, así que también es parte del propósito nuestro ahora empezar a conseguirle los libros, que yo por suerte en casa los tengo, así que unos cuantos libros les vamos a dar para que empiecen a leer. Después, relacionado con lo que es la literatura también, en el club ya hace un mes que lanzamos el concurso literario. Para Flavio, antes de que te vayas a este tema, porque sí, me interesó también un poquito quizá consultarte un poco de lo que pasó ayer. Sí. ¿Vos a los chicos los veías también interesados, más allá de que los llevaron, sí, y tienen la salida? Totalmente interesados. Por empezar, para ellos, salir de la pensión e ir a un lugar para ellos ya es una aventura, la verdad. Son chicos muy jóvenes, muchos son del interior, la mayoría, claro. Y ya para ellos salir y encima identificados con la ropa, que también pasa un poco, que empiezan a sentir las miradas de la mirada, porque viste, hay gente que no sabe ni quiénes son, si están en primera, en tercera, claro. Que sí. Orgullo del racinguismo también lo empiezan a palpar. Yo lo notaba ayer en la rural, a medida que iban llegando, los comentarios, los abrazos, la gente que les sacaba fotos, la verdad que lo disfrutan básicamente desde ese punto de vista. Después yo me acuerdo, en el segundo año que fuimos, un chico que, por ejemplo, pidió el libro El Diario de Ana Frank, que a mí me asombró muchísimo. Mira. Y se lo conseguimos, por supuesto. O sea que creo que con que de a poco se le vaya el miedo a los libros y uno empiece a leer y descubra que la literatura no necesariamente es algo solemne y aburrido, sino que también hay alternativas muy interesantes y muy ligadas con su actividad, ¿no? En este caso Fontana Rosa, que es un tipo que ha unido la literatura y el fútbol de una manera totalmente divertida, los estimula, y yo creo que ayuda, por supuesto. Para ir de los 20 que fueron, 10 podrán sentirse interesados por la literatura y 10 no, pero para todos creo que sintieron que Racing no es solamente ir a jugar al fútbol, sino que también pensamos en ellos. Y que fue una de las cosas, uno de los trabajos que más estamos haciendo desde Cultura, en realidad tiene que ver con los chicos de la pensión, porque recuerden que ya los llevamos al teatro a ver el joven Frank, que estén invitados por Franchella. Ajá, mira qué bueno. Los llevamos al cine a ver El Secreto de Sus Ojos, les llevamos la obra de teatro de Rodrigo Cárdenas a la pensión, le conseguimos un reproductor de DVD y que ABH les done 15 películas. Mismo ahora estamos haciendo, a través del aporte de un artista que por cada cuadro que vende dona plata para el Departamento de Cultura, esa plata va a estar ejecutada para que los chicos empiecen a salir. El primer paseo va a ser al zoológico y al botánico, porque la idea también es que algún día vayan a museos, pero no queremos que lo tomen como que la primera salida es un museo, ¿viste? Que es interesantísimo después, pero a veces puede llegar a tener como un prejuicio de solemnidad y aburrimiento, digamos. Queremos que lo conozcan, pero primero vamos a empezar por algo más recreativo y de entretenimiento, y después, por supuesto, ya te digo, llevarlos al teatro, seguir llevándolos a distintas actividades, e incluso invitar algún día que las filiales los puedan invitar, a la filial de La Plata, que los invite y les haga un recorrido por la zona de La Plata. Es decir, que cada uno empieza a pensar en esos chicos que a la larga son los que van a estar terminando en la primera de Racing, y queremos que nos quieran, ¿viste? Más allá de la elección del club, muchos son del interior, así que queremos que quieran a Racing, sí, que se representen, ¿no? Y olvidarnos de esa historia de Lux que comía la gallina que lo despertaba, ¿viste? A mí siempre me dio mucha vergüenza. Es verdad, es verdad. Que se sientan representados, ¿no? Por los colores de Racing, está muy bueno. Exacto. Está muy bueno, la verdad está muy bueno. Exacto. Bueno, y después me decías que hay un concurso literario. Hay un concurso literario para socios, las bases están en la página, salen en la revista La Cadena que entregamos en la cancha, y ya tenemos confirmado como jurado a dos prestigiosos escritores, uno es Carlos Ulanowski y el otro es Federico Andajasi, que son verdaderos escritores con mucho prestigio y racinguistas, por supuesto. Seguro. Y estamos en la búsqueda del tercero, que bueno, todavía no sabemos quién es, pero hasta el 30 de mayo, si no me equivoco, se reciben los cuentos, y para el 30 de junio se va a determinar los tres premios, que es mucho más importante que los premios, siempre es participar, ¿viste? Seguro. Porque el premio es un plus, digamos, pero creo que lo más lindo de todo es saber que lo que uno escribe el club lo lee, y que encima van a estar en las manos de prestigiosos cuentistas, ¿viste? Bueno, yo tengo mi cuento hecho, ¿eh? Tengo mi cuento hecho, lo tengo de hace un tiempo largo ya escrito. Hay solamente, creo que es hasta tres carillas, no sé, después sí, fíjate bien las bases, porque por ahí si el cuento es largo que está jodido. Pero no, es cortito, las bases figuran, no me acuerdo si eran tres o cinco carillas, eso es lo que no me acuerdo, el límite del tamaño, ¿viste? Para tampoco que vengan novelas y lo demoren a jurado, recordemos que son jurado todo sacado, ¿no? En claro. Racing, así que sí. Hay como un límite de tamaño. Está bien, perfecto. No, es cortito, prometo. No, pero sería más que bienvenido. Bueno, por supuesto que con seudónimo, y y no estamos ni Irma, ni yo, ni Marcelo Morales, que somos del Departamento de Cultura, leyéndolos, así que no hay ningún tipo de, dale, dale, de posibilidad de amiguismo ni nada, como hicimos con el concurso de fotos. Lo mando con seudónimo, no hay problema. Por favor, por bueno, favor. Bueno, no pongas Gregorio Ramiro, tampoco, no, porque no, nos vamos a dar cuenta. No, prometo que no, prometo que no. Bueno, ¿te queda alguna consulta? Preguntarle si tenía algún tipo de repercusión acerca del concurso literario. ¿Cómo, si, cómo? Si ya habían tenido algún tipo de repercusión del concurso, si ya habían recibido trabajos. Mira, o todavía no. Yo sé de un amigo mío, sé que participó con dos cuentos, no sé la poda ni nada, pero no sé el seudónimo que puso, pero me comentó que el otro día fue a Avellaneda y ya dejó ahí su material, uh-huh. Así que creo que sí, que están dando bien. Con las fotos pasó lo mismo, solamente creo que se presentaron 22 fotos, eran nada más, pero la idea es empezar a hacer, viste, la escuela y la gimnasia de que el socio empiece a saber que hay un club que está abierto todos los días y no solamente el día que hay partido. Entonces, yo me acuerdo, el primer acto que hice como encargado de cultura fueron unas clases de teatro y de literatura infantil y no se anotó nadie, ni uno. Entonces digo, poco a poco la idea es ir sumando. Ya después, un año después, hicimos el de las fotos, se presentaron 22, vamos a ver ahora con el concurso literario, que tampoco es tan masivo, ¿viste? Sacar fotos es más común que ponerse a escribir. Pero sí, el tema es poco a poco ir sumando y después lo otro que se firmó hace muy poquito, que calculo que ya lo deben saber, es el convenio con el Centro Cultural de la Cooperación, que es un teatro muy prestigioso del off Corrientes, digamos, es en Corrientes a 1500, donde todos los socios de Racing acceden al 2x1 en la compra de entradas. Bien. No, y la verdad que sí, que está muy bien y son obras off, pero muy interesantes. Una de Familia Argentina, una obra multipremiada en el mundo. Así que bien, estamos trabajando. Y este domingo, 1 de mayo, gracias a la filial 3 de febrero, se consiguió un stand en la Feria del Libro, en donde va a estar Fernando Paso Viola presentando su libro sobre el amateurismo de Racing y firmando ejemplares. Qué bueno. Es a partir de las 2 de la tarde en el pabellón 238, creo que me acuerdo. 238, bien. Ahora no estoy en casa, así que no tengo bien información. Cualquier cosa después me lo mandás por un mensajito. Igual va a salir en la revista La Calle del Sábado, va a salir la información y también en la web y en Facebook. Está buenísima la presencia de Racing en todos lados, así que... En todos lados. Felicitaciones. En todos lados tenemos que estar marcando territorio. Así que de a poco, como hicimos siempre, pasos cortos pero seguros y siempre pensar en hacer las cosas un poquito mejor que la última vez y para un día terminar teniendo una presencia masiva en todas las actividades culturales, ¿viste? Flavio, gracias, y buen laburo. Bueno, tengo una pequeña buena noticia. A ver. Que no tengo mucha data, pero fue procesado de Tomaso hoy. O sea, opa, no tengo... Todavía no recibimos bien la notificación, las causas ni nada, pero está totalmente confirmado el procesamiento de Tomaso. Muy buenísimo. La verdad, una alegría. Es una excelente. Alegría. Gracias, Flavio, un abrazo. No, por favor, chicos, un abrazo a todos ustedes. Chao, hasta luego. Chau. Tanda, rapidísimo. Y a ver si podemos abrir algo de... Nos queda una tanda todavía. No, hicimos dos, nos falta la tercera, amigo. Sí, dale. Tercera y ya venimos, dale, rápido. Para no vivir más el rencor de los ojos que miran a otros pensando que son más que ellos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Yeah. Toñotronic. Es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. Bueno, después de la noticia que nos dejaba a medias, recién Flavio Nardini, quisimos dialogar con alguien que está encargado de la parte de legales de Racing, ¿sí? Lo tenemos en línea, Marcelo Barreiro, que también es parte de la comisión directiva de Racing y es el encargado de la parte legal de la academia. ¿Cómo te va, Marcelo? Ramiro te saluda. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, a ver... Estamos en comisión directiva. Ah, están en reunión, están todos juntos. Bueno, ¿podemos confirmar lo de Tomaso? Mira, ahí me enteré que Flavio lo dio... al aire. Lo que te digo es, nosotros tenemos una comunicación del doctor Cuño Olivarona, que saben todos ustedes, el que lleva a cargo todo el área de los juicios penales que Racing inició o continuó como consecuencia de los últimos años previos a la reinstitucionalización, y hoy a la tarde lo llamó al doctor a Rodolfo Molina, ¿no?, el presidente, para comunicarle que en la causa de Capital Federal, por el tema de AFIP, no sé si ustedes recuerdan, es la causa donde había retenciones hipotéticamente indebidas o no debidas de fondos para pagar impuestos que después no había pagado o no había ingresado. Ajá. Hecha bajo el quit de Racing, porque de Tomaso en la actividad futbolística trabajaba con el quit de Racing. Uh-huh. No tenemos conocimiento todavía del alcance, del contenido, etcétera, etcétera. Suponemos que esto se va a saber mañana, pero sí te podría decir que el título que nos pasó el doctor Cuño Olivarona es que habría sido dictado el procesamiento. Bueno, ¿este procesamiento lo puede llevar a la cárcel o llevar a pagar lo que debe? Sí, digamos, ¿no? Yo no soy un experto penalista, por eso claro. Le decía a la persona de la producción que por ahí sería mucho mejor que mañana salga Cuño Olivarona y pueda explicar con mucho más propiedad. Pero voy a tratar con mis limitados conocimientos, porque los abogados supuestamente nos recibimos en todas las áreas, pero solamente tenemos alguna... Lo sé. Cualidad en la que hacemos a menudo, pero el tema de esto no es que él fue condenado ni mucho menos. No. Lo que sí dicen es que en una causa donde Racing inició diciendo que existía presuntamente un delito, presuntamente o preventivamente la jueza interviniente considera que ese delito está probado, con lo cual pone una cautela, es decir, procesa a la persona supuestamente responsable de ese delito para evitar que esta persona salga del amparo del ámbito de la justicia. Ahora, de ahí a que haya una condena, falta un larguísimo tiempo, porque después esto hay que elevarlo a juicio oral, hacer todo el debate, pruebas, etcétera, etcétera, para terminar allí. Esto es una etapa preventiva, pero digamos que más allá de eso, obviamente, quien por lo menos preventivamente, alguien dentro de la justicia ha tenido idea de que lo que nosotros planteamos era así como lo habíamos planteado. Está bien. Y esto obviamente no solamente tiene repercusiones en este ámbito, sino en todos los demás debates y discusiones. O sea, cuando uno alega los incumplimientos famosos de Blanquiceleste, sobre los que siempre hablamos y demás, claramente este es uno, y ya hay alguien más que nosotros mismos que ha opinado en el mismo sentido, ¿no? Seguro. Marcelo, gracias, y no te incomodamos más, que está en la reunión de comisión directiva. Gracias por atendernos y por lo menos darnos este conocimiento a todos los racinguistas, ¿no?, de que mínimamente algo va a pasar con el tema de Tomaso y que siga adelante, ¿no?, sobre todo el tema exactamente, que nosotros seguimos, si bien son temas que esto es paso a paso, como decía el querido Mostaza, ¿no? Sí. No hay cuestiones espectaculares, pero bueno, paso a paso se mueven los temas, ¿no? Marcelo, gracias, un abrazo para todos, hasta luego. Chao, hasta luego. Marcelo Barreiro, es el encargado del departamento legales de Racing. En Esperanza Racingista, información. López López, ¿cómo le va? López López, ¿dónde está Martín? ¿Está Martín o no está Martín? ¿Sí? ¿Está Martín por ahí? Bueno, mientras que nos fijamos a ver qué es lo que pasa con la comunicación con el amigo López López, también hablamos hoy con la gente del departamento de marketing. Ah, ¿sí? Hoy estuvimos llamando a todo el mundo, estuvimos meta llamada. Claro, es que no quieren hablar los protagonistas, entonces nosotros damos información de Racing, tenemos mucha información de Racing, todo el tiempo tenemos información. No hace falta que ellos salen como para tener información. Se está por inaugurar el Club del 67. ¿Qué significa esto? Le están dando un nombre a un lugar que históricamente se utilizó en la cancha para que sea el bar de la cancha. Uh-huh. ¿Sí? Hay al pegadito, no sé si la puerta 19 parece que era la puerta. Sí, me parece que la puerta 19, por donde se entra o se entraba donde entraban los discapacitados en uh-huh. su momento. Bueno, ahí abajo quedaba el bar de Racing, ¿sí? Que en el entretiempo, cuando vos dabas la vuelta a la cancha, te metías en el bar, algunos se escabían en un vinito, sí, otros se tomaban una gaseosa, y a seguir alentando la cadena. Algunos se quedaban todavía en el segundo tiempo, seguían a largo. 40 el segundo tiempo y... El tema es que ahora se va a hacer un lugar un poquito más VIP, ¿eh? Se va a intentar hacer un lugar que está acondicionado para algunos socios, para algunos socios, no para todos, porque van a tener que pagar aparte el lugar como para poder entrar, sentarse y acomodarse y tomar algo en el entretiempo, antes del partido. Se le va a llamar el club del 67. Que es donde actualmente está, bueno, actualmente ya no está más tampoco, no estaba atención al socio. Claro. Hasta hace uh-huh. nada, ¿sí? Un poquito. Y si hay aprobación del coprocede. Si hay aprobación del coprocede, complicado, ¿no? Porque seguimos pidiendo cosas nosotros, ¿no? Racing sigue pidiendo cosas y lo siguen dando. Ojo, Boca Independiente lo van a jugar un lunes a la noche, pero la murga a la cancha no, por favor. La murga. Es verdad, es verdad. Bueno, nos van a rehabilitar los palcos VIP, los que están adentro de la cancha. Yo fui uno de los últimos que fui. ¿Sí? ¿Fuiste? Lo saludé a Pavone de cerca. Mirá. Justo. Bueno, el tema es que se podrían reinaugurar los palcos VIP si lo aprueba la gente de Coprocede y se los van a entregar para este partido a los famosos. ¿Sí? Yo sé, Francella decíamos recién, no sé, va a estar, no sé, toda la troupe de famosos racinguistas ahí cerquita del campo de juego como para poder partido. Tengo unos amigos que piden a Josefina Pouso, puede ser. Muy bien, yo también. Bueno, está López López ahora, a ver, Martín. Sí, buenas noches, Ramiro, buenas noches, Paolo. Así es, hoy, como lo anticipaban hace un ratito, no quisieron hablar los protagonistas a la salida del entrenamiento a puertas cerradas de fútbol. Bueno, ¿y qué se pudo ver entonces? ¿Nada? ¿Qué decimos? ¿Chao esta mañana? No. ¿Ah? Obviamente tenemos el equipo que paró Miguel Ángel Russo. Me asustó, López López. ¿Cómo? Me asustó. Cuando me dijo, no tenemos nada para decir, estaba cerrado, no habló nadie. Dijimos, bueno, cerramos el programa, chao esta mañana. No. Solamente comentamos que, bueno, los jugadores otra vez no quisieron hablar con la prensa. Obviamente, como desde hace ya casi un mes en la práctica de fútbol formal esa puerta cerrada, pero igualmente la información llega y sabemos quién ocupó el lugar de Franco Zuculini, fue Raúl Poclava. Bueno, y me parece que es lo más lógico, ¿no? Teniendo en cuenta el estilo de fútbol que pretende Russo, o el estilo de jugador que más se pueda asemejar a Jacob. ¿No? Me parece que Poclava es el Bruno nombre. Más parecido al hermano, sí. En ese sentido, y Poclava a Jacob. Me llama la atención a mí porque el otro día el cambio fue inmediatamente Bruno por faltaba alguien para marcar en la mitad de la cancha. Era el momento del partido. Sí, por eso me parece, fue la cuestión el cambio por Bruno Zuculini. Bueno, ¿qué más tenemos? Rapidito, dale Martín, que se nos va el programa. Bueno, para confirmar, Teófilo Gutiérrez estuvo entre los titulares. Mañana se va a hacer oficial que se le ha retirado la tarjeta amarilla y decir que para la fecha 13 frente Arsenal y 14 frente Newell's, Racing volverá a jugar en el día sábado y ya desde mañana, jueves y viernes, estarán vendiéndose las entradas en los tres puntos de siempre. Hablamos de La Valle, Villa del Parque y también en el estadio desde las 11 hasta las 17 para la gente que quiera canjear la platea C o también comprar su entrada para estar en el partido frente a River el próximo sábado. Perfecto. Dame el equipo. Dale, Martín, arriesga y nos vamos. Fernández, Cáceres, Martínez, Cajay, Pichut, Poclava, Torán, Solich, Auche, Teófilo Gutiérrez y Luguercio, los 11 para enfrentar a River. Un abrazo, Martín, gracias. Abrazo, saludos. Chau, chau. Se nos fue el programa, Pablo. Voló. Todo el tiempo así, ¿te diste cuenta? Sí, no alcanza una hora, hay que hacer dos horas. Tenemos que hacer Esperanza Racingista al mediodía una hora, todos los días, al mediodía una hora y a la tarde a las 7 de la tarde. Los domingos tenemos que hacer a la noche una hora más y tenemos que hacer las transmisiones de 5 horas, basta. ¿En serio no nos alcanza el tiempo? No podemos. No, falta mucho protagonista y poco tiempo. No, en serio, hay muchas cosas. Que no hablen los jugadores, total tenemos cosas para hablar de... Los dirigentes también son protagonistas. Obvio, obviamente, lo que quiere la gente de Racing es que leemos información del WhatsApp del club. La seguimos mañana. Gracias por todo. A las 7 de la tarde vuelve Esperanza Racinguista. Chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo.